2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Bueno, Lidia, estamos en este espacio que nos gusta, ¿no? Siempre, a mí me encanta este espacio, ¿sí? Porque tenemos un invitado diferente todas las semanas, porque compartimos la mesa acá del estudio con alguien, así que está buenísimo. Este espacio que se llama... En la ciudad de Karabatí, muy bien. Bueno, y hoy tenemos la visita de Martín Serra, gestor cultural, actor también, docente. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? En primer lugar, gracias por invitarme. Así que estoy muy contento. Esta mañana, te decía, recién está preciosa y sí, está lindo. Un súper buen plan venir a la radio a compartir con ustedes. Está bien. Qué lindo, gracias, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, salimos por internet también, por Facebook. Por Facebook, en vivo, como todos los sábados. Genial. Muy bien. Bueno, Martín, contanos, siempre te veo así que estás con un montón de cosas, pero parece que lo que te interesa mucho es el tema de la gestión de la cultura, ¿no? Es porque muchas veces se piensa que sí, todo lo que tiene que ver con la cultura, el ámbito cultural, digamos, la actividad cultural es todo ad honorem, ¿no? Y es todo gratis y la gente lo tiene que hacer por amor al arte, como se dice, pero en realidad... la gestión cultural, la cultura puede genera laburo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Como vos decías, yo estoy vinculado al mundo de la gestión cultural. Uh-huh. Por un lado, en este momento, haciendo docencia en el ISAC, en el Instituto Superior de Arte y Comunicación, en una carrera que se llama Gestión Sociocultural, una tecnicatura en gestión sociocultural que tiene una mirada amplia de lo cultural. Uh-huh. O sea, desde la cotidianidad, no solamente del hecho artístico, sino a la cultura como forma de vida, de pensar, de sentir y de hacer. Después, bueno, también trabajo en el teatro independiente como actor. Uh-huh. Entonces también desde ese lugar siempre uno está rozándose directa o indirectamente con la gestión. Uh-huh. Bueno, yo trabajo en este momento con el grupo La Corredera, dirigido por Alberto Moreno. Uh-huh. Y también siempre he estado vinculado, digamos, o me ha circundado esto de la gestión cultural también, yo soy licenciado en turismo y en otro momento de mi vida, por mi actividad, tenía siempre algún roce con la gestión cultural, trabajando en espacios culturales, en proyectos de turismo cultural que hacía el organismo donde yo trabajaba. Uh-huh. Así que siempre estuvo ahí. ¿Tu formación en la licenciatura dónde fue? La licenciatura tengo como el privilegio de haberla hecho acá en Catamarca, en la Universidad Nacional de Catamarca. Ajá. En realidad yo hice primero una tecnicatura en un IES, en el IES Chavarría de acá, que es una institución que hace más de, no sé, 20 y pico de años, 30, que tiene la tecnicatura, y después la universidad hizo un ciclo de complementación curricular, y ahí fuimos, empezamos muchos, no terminamos todos, pero tengo un par de colegas que trabajan acá en Catamarca y que nos recibimos ahí. Sí, es verdad, porque eso fue en la Facultad de Humanidades, ¿no? Una vez fui a dar un curso, recuerdo, que me invitó Ana Liliedal me acuerdo de qué era, pero claro, mira vos. Ella era docente y creo que dirigía la carrera también en ese momento. Mira vos. Bueno, pero bien, digamos. Sí, re interesante, además. En ese momento, digamos, cuando surge la carrera, era una carrera que estaba solamente en las privadas y en la Universidad de Quilmes, creo, como posibilidad de a distancia. Mm. Pero fue totalmente gratuito, fue algo muy interesante, interesante. ¿Qué es lo que pasó con usted en la carrera de comunicación también? Claro. Que se abrió, ¿no?, una corte para que los que tenían una tecnicatura puedan completar su formación curricular. Sí, ¿no? Sí, siempre fue un convenio entre el IES, en ese momento la Clara J. Armstrong, y la Universidad de Catamarca, o sea que hacías la tecnicatura superior en comunicación social, hacía 2 años más, más la tesis en la UNCA y tenías la licenciatura. ¿Y tu tesis sobre qué fue, Martín? Mi tesis en ese momento tenía un interés especial por el turismo de eventos, pero por los eventos académicos, o sea, por lo que generaba la universidad. con sus distintos congresos, seminarios, la demanda que generaban esos congresos y esos eventos. Me interesaba como el mundo de los eventos académicos. Entonces hicimos como un estudio de demanda, digamos, de qué servicios se demandaban, de qué características tenían esos servicios. Como una investigación ahí adentro de la universidad con referentes de que estaban involucrados. Y en tu mirada crítica del turismo, porque bueno, te has licenciado y hiciste una tesis, qué sé yo, ¿cómo ves, ha avanzado Catamarca en materia de turismo? ¿La gente puede vivir de eso? ¿Hay conciencia turística? ¿Cómo ves esto? ¿Falta todavía mucho? Yo creo que sí ha avanzado. Yo justamente mucha gente me pregunta cosas a mí porque sabe que en algún momento circulé por ahí y además tengo el ojo atento a esas cosas. Sí creo que ha avanzado, sí creo que hay una oferta que ha crecido. ¿Quieres un mate? Claro que sí. Yo por ahí, hace mucho que no voy al interior, hace un tiempo ya. Tengo entendido por comentarios de gente cercana que ha crecido mucho el interior. El tema de por ahí del crecimiento, yo creo que no es solamente en cantidad, sino en calidad. Yo creo que eso sería como lo más interesante. Y sobre todo la que también creo que ha crecido en lo que son la oferta de actividades, porque digamos con un hotel o una infraestructura no hacemos nada si esa infraestructura no tiene vida y no genera experiencias para la gente, que es lo que se busca ahora. La gente viene a vivir en una experiencia. Por lo menos yo tal vez hay otros, por supuesto hay distintos segmentos, pero yo creo que está muy fuerte esto de venir al lugar, comer la comida del lugar, charlar con la gente del lugar y hacer cosas que tengan que ver con el lugar. Y eso para mí tiene un trabajo justamente desde una mirada crítica que no tiene que ver con generar algo, un artificio, que de alguna manera lo es, sino con algo que realmente sea genuino, ¿cierto? Esto que por ahí en algunos textos justos de gestión cultural se habla de la generación de, por ejemplo, en pos del turismo, de identidades de vidriera, como bueno, somos para mostramos que somos esto, pero en realidad somos mucho más que eso. Bueno, por eso el turismo también es tan polémico, es una actividad tan tensionante, digamos, Y ahí en la carrera en el ISAC enseñas esta materia. ¿Y qué tal los estudiantes? Bueno, es súper interesante la experiencia con la carrera. La carrera es una carrera joven acá en Catamarca. En el país, en realidad, fue un ciclo de unas tecnicaturas sociohumanísticas que se abrieron como en varios lugares del país. Entonces, es una carrera joven que se está construyendo. En cuanto al perfil de los alumnos, puedo decir que ha sido bien interesante. El primer año que yo entro, digamos, a dar clases allí, tenía una alumna que trabajaba en un museo. Otra alumna que está involucrada a una organización que tiene que ver con, no me acuerdo el nombre de la organización exactamente, pero con las personas con VIH. Otro alumno que trabajaba más vinculado al campo de la política y que también está ahora trabajando con una asociación que milita por los derechos de identidad de género, diversidad sexual y demás. Entonces, me pongo como en un nivel de horizontalidad, y yo que vengo, digamos, del turismo, pero también vinculado a lo artístico, al teatro, en un momento también, siempre tengo ahí algún contacto con la música también. Entonces, como súper interesante esos perfiles, digamos. Eso hace que sea mucho más rica la carrera, digamos, porque no nos enfocamos, si bien el instituto es de arte, pero hay una mirada sobre más, tratamos de ir a una mirada más amplia de lo que es gestionar la cultura, digamos, lo cultural. ¿Y cómo se atan las industrias culturales con todo esto? Bueno, yo creo que no, digamos, si bien son, a ver, lógicas de funcionamiento diferentes, lo que puede ser por ahí un proyecto cultural más social, pero a mí me gusta pensar, y creo que es así, en en que una cosa no está disociada de la otra. Digo, claro. A través de las industrias culturales se pueden generar hermosos proyectos y que tengan impacto social. De hecho, digo, hay muchas políticas culturales que... Claro. De trabajos con valores nacionales o con algunas cosas que se quieren difundir que se hacen a través del cine. Bueno, por ahí Lidia puede decirlo eso. O sea, muchas cosas se difunden a través de la industria cultural, incluso cosas que nosotros incorporamos así y nos creemos que, digo, modelos de modelos de cuerpos, de formas de ser, de formas de vestir. Y digo, cuando eso se pone en un lugar de conciencia y de material de trabajo, puede ser muy interesante. Claro. Entonces, creo que digamos que la gestión sociocultural, de una mirada amplia, no invalida el trabajo, porque con el sector, digamos, más quizás capitalista de lo que es la cultura, digo, porque también vivimos en ese mundo, entonces... Sí. Puede haber un proyecto de arte y transformación social que sea de una naturaleza puramente social, pero también puede estar ligado a esos otros contextos. Una última pregunta antes de dar la palabra a Lidia, para que no se me escape. Para los chicos jóvenes que te escuchan, o personas que quieren estudiar gestión cultural, ¿qué hace un gestor cultural? O sea, en la vida profesional, en su vida, en el oficio, ¿qué es lo que hace? Bueno, ¿cuáles son sus competencias, digamos? Perfecto. Está buenísima la pregunta, porque es una de las preguntas de inicio o de inicio de la carrera y en realidad una pregunta que siempre está flotando. Sí, sí. El gestor cultural... muchas veces está asociada la gestión a hacer trámites, el que lleva la nota, que incluso tenemos discusiones a veces con los chicos porque no nos quieren que llevemos notas. Y el gestor cultural gestionar implica analizar, diseñar, proyectar, un conjunto de actividades que tiendan, en nuestro caso, a la transformación o el abordaje de una problemática social o sociocultural para cambiar o para motorizar algún cambio en una comunidad, en una institución. O sea, y es muy importante saber que gestionar es acción y es proyectar. Es accionar. Y todos gestionamos cosas todo el tiempo. Solamente que, bueno, que nosotros en este caso tratamos de ir a profesionalizar eso. Hay mucha gente que es gestora cultural y no tiene un título. Per se sería. Claro. Sí, incluso muchos artistas, muchos artistas plásticos, amigos, que, o sea, son... Claro, uno puede gestionar sus propios proyectos. Claro, claro, claro. Hablando justamente, que decías muy claro recién, Martín, de que no es excluyente o no son el agua y el aceite esta cuestión de generar una gestión sociocultural con algo que tenga que ver con... Obviamente que pueda sacar provecho económico, porque no podemos vivir, digamos, alejado del aire y no podemos abstraernos de la realidad, de nuestra realidad social y económica. El sábado pasado estaba Mariel Bonzuk, realizadora, directora audiovisual, y hablábamos, bueno, ella obviamente había traído, había gestionado, yo creo que es una gran gestora de la parte audiovisual, traer directores y productores interesados en usar nuestros bellezas naturales y locaciones para films. Y bueno, pasó con una película como una especie de familia que iba a estar, digamos, toda su filmación iba a ser en Catamarca, pero bueno, al final nos ganó o nos madrugó, digamos, Misiones. Porque Misiones tiene un instituto del cine y es como que acá está faltando eso. Claro. Y acá, si bien hay una asociación de realizadores audiovisuales, vos en ese sentido como gestor cultural, ¿qué propondrías para que Catamarca tenga como una presencia más fuerte en estos proyectos y pueda ganar esta plaza que generaría trabajo, sobre todo? Sí, yo creo que ahí hay un montón de capas, pero se me ocurre pensar ahora en algo que hace poco volvíamos a leer con los chicos en la clase, que era el tema de que hay que construir redes y hay que construir poder, que es una palabra que por ahí asusta, ¿no? Pero sí. No se trata de construir el poder por ahí como lo tenemos asociado a algunas cuestiones negativas, sino de trabajar, bueno, los realizadores. Como el ego, ¿viste? Que hablan del ego, y sí, el ego usado bien es bueno. Claro, bueno. O sea, los realizadores, por supuesto, que estarán haciendo su trabajo, por ahí fortalecer eso, son un montón y creo que son un grupo, yo me he cruzado así como el grupo este y es bien interesante lo que hacen, y también hay una cuestión de política pública, o sea, de la decisión política de apostar a eso, a tener un instituto, o sea, a destinar un presupuesto a eso, entonces es una cuestión de política cultural, que también es interesante saber que la política cultural no solamente se ejerce desde el Estado, sino que los realizadores tienen su política, digo, también es una cuestión de consensos, son cosas a construir. Tampoco pensar en la idea que un instituto de cine nos va a salvar, sino que eso tiene que estar como, bueno, sustentado en otro trabajo. Pero sí creo que es una cuestión de política pública, en principio, eso sí, de dónde ponemos la atención. Claro, como la base fundamental tendría que ser eso. Sí, sí, sí. Y política pública, digo, entendida desde un lugar democrático, o sea, no solamente que esperar que el gobierno gestión haga tal cosa, sino me parece que son como más sustentables las cosas impulsadas desde los distintos sectores, o sea, los realizadores, el sector sector público, sector privado, tercer sector, o sea, todos los actores. Se me ocurre una pregunta. Sí. Claro, en tu vida, ¿qué es lo que te gusta? ¿En dónde te sentís más cómodo? ¿Haciendo qué? ¿Viste en esa mirada así? Sí. Que tengo que entender esta cabeza. ¿Cómo te gusta? ¿La gestión cultural, la actuación o la docencia? ¿O es todo una sola cosa? ¿Cómo lo planteas esto en tu vida? Para mí, sí, yo creo que no hay tantos, no está tan compartimentado. Yo creo que justamente por unas cuestiones del teatro estaba como hurgando en este concepto del devenir, que por ahí se pone como, si uno lo lleva por un lado se pone medio New Age, o si no, más filosófico, y es enorme, pero pensaba en esto, en que digo, ¿cómo me llegaron o cómo yo voy construyendo cosas? Y creo que es en ese devenir así de... a mí me interesa como habitar espacios de creación, digo, eso me interesa. Donde, lindo eso. Eso, me parece que eso, donde uno realmente sienta que habitar estás... Habitar espacios de creación, me encantó. Muy bien. Que estás viviendo, y es difícil porque... Digamos, uno está atravesado por las cuestiones contextuales también. Pero... Claro, eso te iba a preguntar, una pregunta medio complicada. Sí. ¿Te sentís cómodo en Catamarca? Porque, ¿cómo es esta historia? Porque viendo tu creatividad y las cosas que haces, ¿cómo ves este tema? Porque hay gente por ahí, viste, que se dedica a cosas que no que sale de lo común, que es levantarse a la mañana, ir a la oficina, volver, ir, levantarse, tomar el mate, comer el bollito y seguir. Pero tu vida no es así, entonces vos te sentís cómodo acá. ¿Cómo es? ¿Cómo ves la gente joven de tu edad? ¿Cómo? En realidad, para ser absolutamente honesto, por ahí, no sé si va a sonar lindo, pero no importa, es lo que es. A mí Catamarca me genera como muchas cosas y a veces contradictorias, o sea, levantarte a la mañana y doblar a la esquina de tu casa y ver semejantes montañas, y digo, todo es esa cosa de vivir en Catamarca, eso a mí me gusta mucho. Claro, el cielo también, que es hermoso. Todo el entorno natural y esta posibilidad de circular con cierta libertad y con cierto relajamiento, digamos, en muchas cuestiones. Después yo siento que uno a veces necesita también otras cosas, por lo menos, digo, como ir y volver, justamente estuve charlando con gente, esta necesidad de salir y entrar, de circular, de circular por distintos lugares, te haces un viaje por ahí, te vas a Buenos Aires, te vas a Córdoba, volvés y esto, me parece que lo que estaría bueno que hiciéramos más es como... me lo digo a mí mismo, salir poco más, sí. salir, o sea, conectar más con las cosas que tenemos acá, pero también salir para reconectar después, o sea, no para ir a ver qué maravilloso que es otro lugar y acá, y esto es lo peor que digo, no es de esa mirada, sino, qué sé yo, salir y poder, como... ir tomando cosas de otro lugar y hacer circular lo nuestro en otros lugares. Digo, en esa idea de movimiento continuo, está bueno. Eso me parece. Está bueno. Como... bueno, en consonancia con lo que venimos consultando, no sé quién está llamando. No, a mí me llaman el teléfono. Hello, estamos al aire. Llaman, pero... Espero que no sea por algo que dije así me llaman siempre por una deuda que no tengo. Bueno. Sí. Porque viste que es típico, a todos los que me llaman por una deuda. Que es un número oculto encima. Claro. Es un teléfono, mirá las cosas que cuento. Sí. Bueno, pero... Después de editarlo esto, no sé qué es. No, no sé por qué. Llega un audio siempre, y los otros días me llevó, te comentaba, cuando te invitaba ayer, que me llegó un mensaje de texto a mi nombre, que yo me lo envié, pero nunca más lo envié. Así que no sé qué pasará. Es una locura, está poseído ese teléfono. Sí, bueno. Cuando lo editalo y cortalo mirá y con Macri debe ser. Te está llamando porque... Es el Macri que te está llamando. Es un problema. No, se enojó la oyente mañana, se enojó mucho. Quedaron sensibles con tu comentario. Se enojó mucho porque, bueno... Pero esto edítalo, Rodolfo. Sigamos la entrevista con Martín Serra. Sigamos con Martín. Sí. Bueno, en consonancia con lo que veníamos con la encuesta, que estábamos hablando de el estado del Jumial y qué propondrías para mejorar este lugar de la ciudad, como decís vos, tan característico y que uno ve y las montañas y todo lo que es el paisaje del valle. Bueno, te pregunto, como lo venimos preguntando a los oyentes y a todos los que participaron y los que pueden seguir participando, obviamente, vos como gestor cultural, desde tu mirada, desde tu formación como docente, obviamente turismo, turística, que es primordial, ¿qué propondrías, qué te gustaría para este sector de la ciudad? Mira, a mí me haces acordar algo de la licenciatura. Tuvimos docentes arquitectos también, que eso fue muy... ¡Qué horror! Yo solo di un cursito nada más. Bueno, todavía no, pero con Basilio... ¡Qué horror que los arquitectos! No, pero había, digo, había una mirada... No, te digo en broma. Había una mirada, por ejemplo, me acuerdo de... A ver, Adriana Medina, la arquitecta. Ella una vez nos mostró un proyecto... que hablábamos de esa área y había, eso era o tenía vocación, creo que es como un término de los arquitectos. Lo odio, pero se usa. Bueno, sí. No sé, tenía como un, claramente de reserva natural. Para mí tiene que ser un área protegida. Ella, bueno, se maltrató bastante. Claro, yo considero que tanto a nivel intervención, digamos que se ha hecho desde la parte estatal, como la gente misma, los usuarios, está un espacio muy maltratado, entonces para mí es urgente proteger ese espacio, digamos, desde gestionar un plan de manejo de ese lugar y después decidir qué actividades puede contener ese lugar. Porque, bueno, se habló desde circuito de fórmula, de autos hasta... Digo, bueno, ahí hay que tomar decisiones y a mí me parece que la mejor decisión es que eso sea un área protegida en las condiciones que está y tratar de recuperar lo que perdió. Pero para mí, porque la ciudad está... Bueno, por ahí vos conoces más de ese tema. No, ya me dijo un oyente que yo no conozco nada. Bueno. Porque no tengo... Pero digo, uno ve... digo en broma, qué irónico que estoy hoy. Muy irónico. Mía, uno ve avanzar la ciudad, como que... Y yo vi que también vivo en la zona de la Cruz Negra, donde allá atrás hay una... Están los cerritos también, cerca del estadio. Y son lugares que están ya dentro de lo que sería la mancha urbana, digamos, están ahí, para mí están para protegerlos, porque son lugares... Sí, reserva. Sí, para mí es reserva concreta, porque hay, digo, yo recorro más que nada la zona de la Cruz Negra y te encontrás con fauna, te encontrás, y ahora te encontrás también con basura, y hay como una cosa para gestionar esos lugares, como seguro. Para mí como un área protegida. Está bien. Dos últimas preguntas. La penúltima. Bueno, hablando un poco de tus otras facetas, ¿no? Sí. Como actor, quiero que me comentes que me decías, recién me adelantabas fuera de micrófono, que van a poner en escena otra obra de teatro en la que estuviste viste. Quiero que me contes de eso y sí. ¿Cuándo la podemos ver de nuevo? Bueno, justamente ayer estamos trabajando mucho con el grupo, sí. y bueno, vamos a reponer Barroco Americano, que con este elenco fue la primera obra que hicimos, sí. con la obra que, digamos, la fuimos a ver en Teatro del Sur, la dieron, sí. Y participamos de varios festivales, fuimos al FIBA, al Festival Internacional de Buenos Aires, o sea, nos fue muy bien con esa obra, sí. Y nos fue muy bien como... a nosotros creativamente, digo, ahí sí como más personalmente, o sea, claro, fue un trabajo muy grato. Entonces volvemos el 18 y 19 de mayo, o sea, 2 días, en el Teatro del Sur de vuelta. Así que, bueno, estamos muy muy contentos y los esperamos a los que no pudieron verla, y a los que la vieron también, si quieren volver. Tenemos volver a verla. Yo quería terminar con una pregunta que puede servir a la gente, porque, bueno, yo te conocí a través de Martín Bormann, ¿no es cierto? Bueno, de turismo, bueno, uno conoce a la gente, claro, va conociendo, acá todos nos conocemos, ¿viste? Bueno, yo noto en vos un cambio, como más desenvuelto, y todo. Supongo que es el teatro, y quizá puede ayudar a mucha gente. ¿Te ayudó el teatro a darte cuenta de muchas cosas y cambiarte? Eras como más cerradito, así, y ahora es como que tenés otra apertura, ¿no? Yo creo que... ¿Ayuda esto? Porque por ahí hay gente que a lo mejor dice, uy, sí, me gustaría hacer teatro, pero no me animo. Claro. Y a lo mejor les ayuda, ¿no? Sí, hay sin duda. A mí, yo creo que el hecho de estar conectado con lo creativo es fundamental. A mí me ayudó un montón, porque yo, digamos, también tenía como otras expectativas, creo que de la vida en general. Entonces te ayuda como a conectarte con otras cosas, y después creo que el teatro y cualquier cosa que te haga bien a vos y que le pueda hacer bien a otro, va a estar bueno para... A mí sí, yo creo que sí me ayudó, y es más, justamente un amigo me decía hace poco, así, una charla muy interesante: vos, si no haces teatro, te volverías loco. O sea, es como esa cosa de, no hicieras teatro, te volverías loco. Digo, hay como algo de verdad ahí, porque, o sea, en todo caso, si uno no se conecta con eso creativo de uno, que lo tenemos todos, digo, para sacar este mote de el artista, el digo, cualquier profesión merece conectarse con lo creativo. Bien. Qué lindo, entonces, eso. Cualquier profesión merece conectarse con lo creativo. Así es, muy lindo. Es un creativo. Me quedo con esa frase de Martín. Sí, nos quedamos con esa frase. Bien. Y bueno, te deseamos mucha suerte. Y nada, yo te vi como actor y sos excelente. Gracias. ¿No? Dos veces lo vi en Barroco Americano y en la otra. En Denver. En Fiebre de Denver. Sí, muy que bien. Vamos a volver también con eso. Así que bueno, te felicito. Muy bien. Gracias. Bueno, Martín, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y bueno, a tu disposición. Pero ustedes también, para lo que necesiten, para mí es como un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Estuvo con nosotros Martín Serra. 2B, el lápiz con el que dibujamos la ciudad.